Ya, estamos aquí con Fernando Yeneguala, quien es hermano del loco Facundo Yeneguala. Hoy día llegaron acá con Mario Peña y Lamien de Valdivia, que están ahí acompañando también el proceso. Peña, ¿nos podría comentar un poco? Bueno, saludar igual a la gente que está escuchando este cadenazo radial a través de distintas radios libres de distintos territorios. ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes hoy día como familia del Lonco? ¿Cómo se encuentra él? Si es que lo han visto dentro de la cárcel, ¿cómo es su situación judicial hoy día? Y también igual contarle un poco a la gente qué es lo que está pasando en el Puelmapu, que últimamente se ha visto bien complicada la situación en distintas comunidades. Mari, ¿cómo está Puquechea, el Cutuitu, Fachisungu, Inche, Fernando Jones, Guala, Pinguén, Puelmapu, Ñicupán? Fallando a kun to fachi mapu meu te muko varia meu a kun tañi sungu ka pu fil ke los ke cheñi sungu mongleika puel mapu meu willy mapu meu fechi mapu meu fil ke los ke cheka fil ke reima chipaen kiñe kusao ta in mapu meu inkatuita in mapu welu mai inka Incatule pain tain mapuche mongen, nor mongen, feichi kuifi mongen, feichi kuifi kimun, com tain kuifi kichayem, eleteu, com wal mapu meu. Fenga fa shantu akuitu fa, akuichi sungu, chaltu mai com ta imun al kutuitu fa chisungu. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Fernando Jones Guala, vengo del territorio de Puelmapu. Hoy en día, bueno, llegamos a este territorio, venimos a visibilizar la situación del Lonco Facundo Jones Guala, perseguido por el Estado argentino y el Estado chileno. Y bueno, a contarles más o menos la situación que se vive en el Puelmapu. Primero, bueno, contarles el por qué el Lonco está detenido en Anileu Fumapumeu. Él estuvo en el territorio de Pilmaiquén, llegó por una necesidad de llevar adelante un tratamiento de un lahuentún con la medicina propia de nuestro pueblo en su condición de Lonco. Todos sabemos que nuestras autoridades ancestrales al momento de levantarse deben pasar por un tratamiento específico y ese tratamiento el que estaba buscando el Lonco, y en esas circunstancias, en el medio de toda esta persecución que estaban sufriendo las comunidades de Pilmaiquén por oponerse a las hidroeléctricas que quieren inundar principalmente el espacio sagrado de Ñemapu Quintuante. En esas circunstancias es que el Lonco fue detenido junto con las demás personas, el Alamien Millaray Huichalaf, el Machitito Cañulef, entre otros peñi que estaban en la casa, también otros en proceso de la Huentún, habían ido a buscar la Huen. Y bueno, es desde ese día que fue sometido a este montaje político-judicial y bueno, también tenemos que decir mediático. Bueno, él estuvo sufriendo la prisión en ese periodo que le estoy contando, hasta que, bueno, el Lonco se vio obligado a cruzar para el Puelmapu, pidiéndole permiso solamente a Tain Kufique Cheyven, Tain Yen Mapun, Nortui, Tain Mongel, Tain Nor Mongel. Entonces, mientras se encontraba en Puelmapu, surge esta... No, lo que pasa es que hay un peñi, Gonzalo Cabrera, que es de la localidad de Hualjaina también, de una familia reconocida por acompañar diversos conflictos territoriales y estar siempre apoyando la lucha. Este peñi fue torturado por la policía de la provincia y por la brigada de investigaciones de la policía. Y bueno, al peñi le sacaron la información de dónde estaría el Lonco Facundo Jones Guala. Luego de esto se empieza a realizar un trabajo de inteligencia ilegal, sumado al que ya el Lonco, la persecución y esta investigación ilegal que el Lonco ya tiene hace varios años. Más o menos existen, tenemos la información Y tenemos los papeles que así lo comprueban, de que el Lonco es un perseguido por ambos estados desde el año 2008. Desde esa fecha es que ambos estados han colaborado en la persecución al Lonco y también en realizarle distintos tipos de montajes para intentar mantenerlo encarcelado. Bueno, luego de esta situación de la tortura del Peñi es que se realiza un allanamiento ilegal. Fuimos detenidas varias personas, y bueno, toda esta situación también hay que mencionar que fue avalado y acompañado por la multinacional Benetton, donde se está ejerciendo el control territorial hace más o menos, ya estamos cerca de los 4 años. Y bueno, esta multinacional Benetton es el terrateniente más grande del otro lado de la cordillera, que tiene 900.000 hectáreas en la zona, pero en total tiene 1.5 millones de hectáreas. Entonces el gran poder que tiene esta transnacional se ve claramente reflejado no solo en los medios de comunicación, sino en el poder político y judicial, que coludidos generan toda esta situación. Y bueno, por su parte el Estado de Chile también pide el pedido de extradición, porque antes de esta situación el Estado chileno no había pedido su captura. Pero bueno, cuando los servicios de inteligencia le informan al Estado chileno que habían capturado al Lonco, es ahí que recién, en ese momento, hacen el pedido de extradición. Bueno, sin ir más en detalles en el proceso judicial, bueno, es que el año 2016 el Lonco es llevado a juicio. En este juicio se declara la nulidad del mismo y se dictamina su libertad. Por entre varias irregularidades e ilegalidades se comprueba la tortura del Peñi que les contaba anteriormente, se comprueba el espionaje ilegal, no solamente al Lonco y su familia, sino a las distintas comunidades y también a gente de la sociedad en general, ecologistas, periodistas, docentes, médicos, todos por ser solidarios con la justa y digna causa del pueblo mapuche. Al día de hoy hay un agente de inteligencia del Estado argentino procesado, hay 2 fiscales procesados y hay un subcomisario y un comisario que también están procesados por este espionaje ilegal, que principalmente estaba dirigido contra el Lonco Facundo Yones Wala. Bueno, entre tantas situaciones es que a pesar de todo se logró la libertad del Lonco. Así pasaron 6 meses, donde públicamente el Estado argentino, el Poder Ejecutivo, anunció mediante todos los medios que ellos tienen monopolizados, que Mauricio Macri, junto con el ministro de Derechos Humanos, Claudio Abruj, se iba a reunir con Michelle Bachelet y Lorena Fríez. En esa reunión, que fue el 27 de junio del año 2017, es que al concluir esta reunión pasan 3 horas y es detenido nuevamente el Lonco Facundo Yones Wala. Nuevamente se le inicia un segundo proceso judicial ilegal, porque no se puede juzgar 2 veces a una misma persona en ninguna parte del mundo, pero bueno, para el pueblo mapuche sí suceden estas cosas. Entre tantas irregularidades, bueno, el Estado chileno tenía 30 días para presentar un pedido formal, porque no, el Estado chileno no había presentado nuevamente un pedido, porque también era imposible legalmente. Pero bueno, el Estado argentino le creó las condiciones para que puedan accionar ilegalmente y formular un segundo pedido. Pero bueno, este pedido era tenía como límite 30 días. El Estado chileno tardó casi 40 días, o sea, fuera del plazo. El Estado argentino igual le tomó como válido el pedido. Y bueno, desde ese momento también se suman todas las irregularidades, las ilegalidades que mantienen al Lonco detenido arbitrariamente. A pesar de todo eso, bueno, se llega a un segundo juicio. En este juicio, bueno, ya de una manera muy explícita, el Poder Ejecutivo, el Ministro de Seguridad, el poder judicial, los medios de comunicación ya descaradamente trabajaban en conjunto. Y bueno, entre varias situaciones fue que el Lonco llegó prácticamente sin pruebas, porque en la audiencia preliminar de juicio el juez Gustavo Villanueva lo dejó prácticamente sin pruebas para poder defenderse en ese juicio. Se demostró la persecución política en este juicio, entre tantas cosas, pero bueno, la decisión ya estaba tomada, obviamente, desde el primer minuto en que lo detiene al Lonco, que era extraditarlo. El juez decidió extraditarlo, esto fue apelado, llegó a la instancia de la Corte Suprema. Pero bueno, paralelo a esto también se iniciaron denuncias tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en distintos comisionados de Naciones Unidas. Y es por esto que, bueno, dos días antes de que el Estado argentino decida extraditarlo, Naciones Unidas interviene pidiendo que el Lonco no sea extraditado mientras ellos estudian a fondo todo el expediente, más las denuncias que han formulado distintos organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional, que están preocupados por la situación del Lonco y, bueno, la situación que vive el pueblo mapuche en todo el Gualmapu. Bueno, y para remontarnos hace no más de un mes más o menos, es que, bueno, el Lonco llega a la ciudad de Valdivia, se formaliza su situación judicial y, bueno, se decide que va a haber un juicio el 4 de diciembre, un juicio en el cual las pruebas son las mismas con las cuales fueron sobreseídos el resto de los imputados. Solamente la Machi Miaray Huichalaf fue condenada con una condena ejemplificadora, se le puede decir, porque ella estuvo 4 meses o más detenida en la cárcel y le dieron 2 meses por supuesta encubridora, sin tener prueba alguna de ello, obviamente. Así que bueno, el domingo, el 4 de diciembre, estamos a la espera de un nuevo juicio, un nuevo montaje político-judicial y mediático. Y bueno, vemos esta situación igual que el Lonco se ha traído a este territorio del Afutau Illimapu, como una forma de hostigamiento también para las comunidades que están, siguen luchando y defendiendo el territorio. Así que por eso hacemos un llamado a todas las comunidades mapuche a que se interioricen en el caso, a todas las autoridades de nuestro pueblo igual, porque el que esté en preso un Lonco también implica una responsabilidad de todos, el sacarlos de las cárceles, el acompañamiento, la solidaridad, como así también no los peñi que están injustamente detenidos. Y bueno, esta es la situación que se está viviendo hoy en día. La situación igual de Puel Mapu, tenemos que aclarar de que esta avanzada de esta violencia política institucional, este terrorismo de Estado, también tenemos que hablar que está ejerciendo el Estado argentino, no es nuevo. Desde lo que fue por este lado la pacificación de la Araucanía, del otro lado la conquista del desierto, nunca han dejado de trabajar en conjunto ambos estados para seguir avasallándonos e intentando exterminarnos, violando todos nuestros derechos que legítimamente nos corresponden. Les hablaba de terrorismo de Estado porque a un mes de cumplirse la detención en este segundo ilegal proceso judicial por extradición, es que sucede la desaparición forzada y seguida de muerte del Huenuy Santiago Maldonado, que se encontraba junto a varios peñi en el territorio de Pulofa en Resistencia, Cusamen. Esto se encuentra al noroeste de la provincia del Chubut. Lo que sucedió, bueno, fue el 31 hubo un corte parcial en el cual se entregaban panfletos y se informaba el porqué de esta medida. Y bueno, el día primero no existió un corte de ruta porque el corte lo realizó la gendarmería, que cortó todos los accesos como suele hacer cuando viene un gran operativo represivo ilegal. Cortan todos los accesos, dejan los espacios sitiados para que ellos puedan hacer absolutamente lo que quieran, sin control alguno siquiera de fiscales o jueces, que más allá de todo sabemos de qué lado están posicionados ellos. Pero bueno, fue en esta situación que ingresaron al territorio. Primero intentaron, avanzaron, y bueno, los Peñi junto con Santiago intentaron contener esta avanzada, pero bueno, estaban superados en número ampliamente. Ahora se ha confirmado que eran más de unos 150 efectivos contra 8 Peñi, y entre eso estaba el compañero Santiago Maldonado. Y bueno, ahí sucedió esta desaparición forzada seguida de muerte. Luego de esto, no recuerdo exactamente la fecha ahora, si fue el 18 de septiembre o octubre, es que aparece el cuerpo del compañero Santiago Maldonado, inclusive unos 100 metros arriba de donde había sucedido todo el hecho. Aparece luego de un quinto o sexto peritaje, en el cual ya habían revisado profundamente, o sea, en detalle todo el territorio. Incluso habían presentado a Peñis, a la Mien, habían detenido niños para hacer todos estos operativos que duraban muchas horas. En todos estos operativos, en tanto en los peritajes como en los allanamientos, se comprobó, tanto por los caninos que siguen rastros de olores, que todo lo que testimoniaba la comunidad era exactamente lo que venía, lo que resultaba de estos peritajes y estos allanamientos, coincidía totalmente. Pero bueno, lamentablemente el cuerpo del compañero fue plantado. Esto también no es solamente la palabra nuestra o de su familia, sino que la propia autopsia habla. Se encontró plancton, que eso es como lo más, entre tantas otras cosas, pero lo más evidente de que fue plantado, se encontró plancton en la suela de sus zapatos. El plancton no llega a durar 2 días estando en agua, porque el agua lo disuelve y se lo lleva, más cuando hay una corriente frecuente, constante. Entre varias situaciones, que bueno, también hay un informe de periodismo investigativo que detalla sobre la autopsia, en lo que se confirma que bueno, que el cuerpo fue plantado. Pero bueno, a pesar de todas estas pruebas que hay, que apuntan directamente contra Gendarmería y la responsabilidad del Estado, la complicidad en el encubrimiento de los distintos poderes e instituciones que han intervenido, todo apunta hacia ellos, y bueno, el Estado responsable. Por eso decimos que estamos hablando del terrorismo de Estado. Claro. Después, otra situación que se vivió fue bueno, en el Lof Lasquenguin Culmapu, que se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Bariloche. Acá también hay un proceso de recuperación territorial a parques nacionales. Parques nacionales, tenemos que recordar que también, bueno, se fueron creando mediante el despojo y también el asesinato de nuestra gente que vivía en estos espacios milenariamente, y ellos avanzaron para crear estos parques nacionales que con el tiempo claramente se ve que cuidan estos espacios para futuros negocios inmobiliarios, empresariales, para seguir viendo, saqueando, ¿no?, lo que ellos ven y destruyendo lo que ellos ven como recursos. Nosotros lo vemos como elementos propios para poder existir y desarrollar una vida integralmente como ser mapuche. Bueno, y este conflicto de esta comunidad es con parques nacionales. Intentaron desalojar la comunidad sin éxito, y en un segundo o tercer desalojo es que directamente entran a cazar a la gente que estaba en la comunidad, entran, dejan detenidas a los niños, las niñas, a las Lamien, y salen a la cacería de los Wentru. Entre todo eso es que asesinan por la espalda al Weichafe Rafael Nahuel Yem. Bueno, todo esto también está comprobado en el expediente judicial, pero la justicia claramente se ha posicionado en el lugar que siempre estuvo, pero bueno, ahora de una manera más explícita. Y es por eso que al día de hoy, si bien está todo comprobado, no existe ningún efectivo policial ni siquiera detenido ni procesado, sino que solamente han sido llamados como testigos, y los únicos imputados en la causa son Fausto Jones Walla, que es mi hermano, y otro Peñi, Lautaro Curruinca. Ellos dos fueron los que bajaron con el cuerpo de Santiago mientras estaba agonizando. Y bueno, fueron detenidos por los efectivos policiales. Al Peñi y Rafael Nahuel lo dejaron tirado como un trapo al costado del camino. Pasaron horas, los tuvieron tirados en el piso a todos, golpeándolos. Y bueno, los únicos imputados son ellos, los que intentaron salvar la vida de Rafael Nahuel, y los asesinos, tantos materiales como intelectuales, siguen libres y siguen bajo el manto de la impunidad de parte del Estado argentino. Esa es la situación que se vive por un lado, ¿no? La situación, si se quiere decir, en relación con los Winca, pero por otro lado, hacia adentro, hay un gran, si se quiere decir, un renacer del ser mapuche, una amplitud de conciencia también de la sociedad en general, que entiende la lucha de nuestro pueblo. Y bueno, hacia adentro de las comunidades se siguen fortaleciendo, se siguen realizando las ceremonias, las prácticas propias de nuestro pueblo, los chaún, los camaricum, guiatún, huñotripantu, todas estas ceremonias que sabemos claramente que no son algo folclórico, sino que son parte de la fortaleza espiritual, parte de la reconstrucción de la sabiduría antigua que nos han dejado nuestros antepasados. Y ese en sintonía con esta forma de trabajo que seguimos andando, el camino que nos dejaron nuestros antepasados, y seguimos acompañándonos, como dice el Lonco, el pueblo mapuche es una gran familia que se extiende de ambos lados de la cordillera de mar a mar, y como gran familia nos tenemos que defender y cuidar entre nosotros para poder conseguir nuestros objetivos, que es poder vivir en paz en nuestros territorios, en nuestras comunidades, ejerciendo nuestros derechos políticos, territoriales y culturales. Doctor Peñi.